When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As a love so below, on the heavy seas of love. You can jump, you won't fall, you're in safe hands. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds. Posem a Musicòpolis el més nou de Damon Albarn. Es diu Heavy Seas of Love, o el que ens porta Foster the People, des del Supermodel, aquest Best Friend. I can feel, I can feel, I can feel.

y no os dejes que ofen per tu, crida forti alt. Y voldria veure't al meu costat, que pogueres dir que hi vas lluitar. Y no os dejes que ofen per tu, crida forti alt. Escoltant la bona música i els ritmes, era Juan Magán, en Fion, qui ens portava aquest Falling in Love, també la companyia de Lennox abans, Stan Stubbits a Musicòpolis, escoltant el seu Crida Fort. Voleu escoltar més cançons? The Cooks Around Town, presentant també aquest nou single. Chips are down. Oh, yeah! Love me when the chips are down. Will you love me when the chips are down? Love me when the chips are down. Could you love me when the world is crashing all around? You can try and be someone you're not. Cross. You can choose the life of a bohemian, or you can choose the material world. But all I need is somewhere to lay my head on. I need someone to love in the middle of the day. I need someone to be, someone to drive around town. I need someone to love when the chips are down. Aquest segment de Musicòpolis que ens ha acompanyat amb aquestes cançons, amb aquestes novetats discogràfiques, la Round Town ens acompanyava. Després d'ells, Inna, amb Cola Song, amb la companyia de Jota Palma. The business, let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got the sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all. bestia. Hoy junto ahí en el negocio es mi alias. Tra, tra, tranquila, mira, que tú no se fila. La sabe a Coca-Cola, la sabe a vitamina. J to the B, I double N, follow my game, you know we'll play. La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar. La fiesta apenas comienza y la gente grita. No le eche la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar. J Balvin, Ina, la combinación mundial. Soy latina, baby, soy.